Aéreo, donde la imagen de este compañero fue derrumbada con Nate, iba cruzando la historia y manifestándose cada vez más vibrante en la expresión. El Cordobazo, 1969, Córdoba. 14 muertos y cientos de presos políticos por combatir al gobierno dictatorial de Juan Carlos Onganía. Al tiempo, su gobierno caería. La lucha no es en vano. Sube a las escalinatas de la Facultad de Ingeniería. Se producen algunas corridas. Llegado a la Revolución Argentina con un vasto plan de afirmaciones positivas y de realizaciones concretas. Desgraciadamente, las circunstancias de Córdoba apremian Argentina. A todos. He asumido el cargo de presidente de la nación que las Fuerzas Armadas han coincidido en conferirme, convencido de que la gravedad de la circunstancia nacional nos impone obligaciones inexcusables. Este es el fin del proceso de deterioro que nos ha inmovilizado y el despuntar de una magnífica esperanza para nuestra patria. Dos vehículos que transportan policías de la capital de Córdoba están tomando ubicación. No podemos anticipar cuál es la actitud que va a tomar la fuerza policial. El porcentaje de ausentismo ha sido muy elevado. Lo vimos hace unos instantes en Industrias Kaiser Argentina y de acuerdo a la información que hemos recogido esta mañana, lo mismo ocurre en Fiat, Cintia, etc. En cambio, el centro de la ciudad de Córdoba muestra el aspecto de un día feriado. Recordemos que hoy no es feriado, sino segunda jornada de paro dispuesta por las regionales de las dos CGT. La policía sube a las escalinatas de la Facultad de Ingeniería. Se producen algunas corridas. Es la respuesta de la Argentina Popular frente a un plan reaccionario y va a ser el punto de partida de sucesivos estallidos sociales que van a caracterizar a todo ese periodo.

Perdón, Ruchi. ¿Esto sí o no esto? ¿Por qué traidor? ¿Por qué? Perdón, no, vamos a escuchar según el concepto campana de algunas personas que señalan este calificativo de esa naturaleza. Tocco, ¿qué opina usted de los procesos internos de la CGT? Yo no creo que se trate de un error de los trabajadores, sino de la imposibilidad de expresarse democráticamente. ¿Dada por qué esa imposibilidad? Dada por la intervención de las patronales, dada por la intervención del Ministerio de Trabajo y por la burocracia. Ruchi, hay burocracia en la conducción de la CGT, hay intervención bueno, de las patronales. Bueno, yo quisiera primero determinar, porque a veces las palabras, tan así, ligeramente expresadas, suenan a hueco. Burocracia, la burocracia sindical. ¿Qué es la burocracia sindical? ¿Qué es lo que hay que hacer para no ser burócrata sindical? Primero quiero saber, como yo bueno, no soy, Ruchi, no manejo no la dialéctica. Hágase la pregunta a ustedes mismos. ¿Qué es burocracia Ruchi, sindical? Perdóneme la interrupción. Vamos a preguntárselo a Tocco enseguida y luego usted seguirá con el tema. Vamos a hacer una pausa. Porque, permítame. Ah, bueno. Sí, hacemos gracias. ¿Qué es la burocracia sindical? La burocracia sindical es el ejercicio de los cargos sindicales con ese criterio que se habló aquí de reducir todo al sindicalismo, de administrar desde posiciones de poder los beneficios sociales, de discutir exclusivamente los convenios colectivos de trabajo, de quedarse gobernando al movimiento obrero desde posiciones administrativas. O sea, del propio término burócrata surge el poder, el gobierno de empleados. Esa es la acepción gramatical que trasladada al campo sindical significa esto de no asumir esa proyección general de la lucha del movimiento obrero como factor de liberación nacional y social. Por eso nosotros distinguimos entre aquellos que se quedan a repartir lo que hay en el sindicato, entre aquellos que luchan evidentemente desde dentro del sindicato por sus reivindicaciones inmediatas y a su vez levantan la lucha permanente por esas otras reivindicaciones nacionales, esas otras reivindicaciones sociales, esas otras reivindicaciones latinoamericanas que hacen al cambio fundamental de la sociedad, a la militancia concreta fuera de la oficina, en la calle, en la lucha con los compañeros. Eso es ser representante sindical y no simplemente... Sostenemos la unidad de la CGT. Nuestro pensamiento, nuestra práctica, nuestra vocación fundamental de trabajadores está en defender la unidad, pero una unidad en la acción, unidad en la lucha y unidad orgánica tal cual está planteada en estos momentos en la unidad combativa del sector del peronismo legalista que encabeza el compañero Atilio López, de los gremios independientes de Córdoba y de los gremios no alineados. Creemos que el movimiento obrero de Córdoba, que la clase obrera de Córdoba, quiere una CGT unida, no quiere una CGT sectaria, no quiere una CGT sometida a ningún partido político, quiere una CGT que responda a las bases obreras y defienda con unidad en la lucha y con unidad orgánica los derechos de los trabajadores de Córdoba. Eso queremos y eso quiere el movimiento obrero y eso vamos a defender nosotros. Este film helado en blanca noche, el hijo tenaz de tu enemigo, el muy verdugo cena distinguido, una noche de cristal que se hace añicos. No lo soñé. Y brindo a tu suerte. No lo soñé, yeah. Y se ofreció mejor que nunca. No mires, por favor, y no prendas la luz. La imagen te ese film da una imagen exquisita. Esos chicos son como bombas pequeñitas.